¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bueno, al final lo conseguí. Al final pude conectar la mesa de mezclas al iPad, que es lo que quería usar como dispositivo de grabación. Os cuento un poco mi odisea. Os cuento un poco pues las dificultades que he tenido y algunos contratiempos que ha habido. Bueno, básicamente el primer problema que he tenido, el más grave, era que cuando conecto la mesa, es una mesa Behringer Q802 USB, y es una mesa pues básica. Hay modelos más básicos, pero bueno, yo decidí gastarme un poquito más para que de esa manera pues poder sacarle más partido a todo lo que quiero hacer en Vidas en Red. Y el problema es que cuando conectaba la mesa al portátil Lenovo, pues el micro metía un siseo. Y no sé por qué, todavía no sé por qué, o sea, no tengo explicación. Alguno salió rápidamente diciendo, bueno, es que la mesa es muy mala, te has equivocado, me tenías que haber consultado a mí antes. Esto es una afirmación que en España suele ocurrir bastante, ¿no? Es decir, en realidad la persona que lo hace pues tiene buena voluntad, quiere ayudar, pero realmente no sirve de nada. Es decir, oye, si me lo hubieras dicho, no te hubiera pasado eso. Ah, no sabía que vendías mesas de mezclas, querido amigo desconocido. Y sí, la voluntad es buena, pero realmente es como decir, bueno, es que si me hubieras preguntado a mí, te hubiera dicho que los frenos fallaban. Esto es claro, una vez visto, todo el mundo es listo. Pero no es, creo que no es el caso, ¿eh? Yo creo que la mesa funciona muy bien. Además, viene recomendada por el amigo Domingo, que es un tío que de muchísima, muchísima confianza. Alguien que tiene un modelo anterior y que él está pues realmente encantado. La usa mucho y bueno, a los hechos me remito. La calidad del podcast de la mesa de Domingo Rueda es excepcional. Y ahí lo tenéis en la maratón de podcast. Hizo un trabajo buenísimo con el señor Rupert Dax y se le nota. Se nota cuando hay ahí un buen hacer. Y qué más referencia necesitaba, ¿sabes? Además de alguien que sí que conozco. Bueno, la cosa es que mi afán, sobre todo, ya sabes que estoy en un proceso un poco extraño. Es el proceso de librarme de todos los dispositivos e intentar hacerlo todo con el iPad. Y yo creo que es posible. Hay gente que lo está haciendo. No voy a ser capaz yo, a pesar de mis grandísimas limitaciones tecnológicas. La cosa es que cuando intenté conectar el equipo de sonido al iPad, no grababa. De hecho, el iPad no reconocía. Pues yo le metía el jack de audio, lo metía saliendo de la mesa al jack de 3.5 de audio y no lo reconocía como entrada de audio. Leyendo en internet, pues dice, bueno, es que tienes que tener un adaptador, un cable especial para que lo reconozca como entrada de audio y entonces así pues podrás saber que, bueno, así podrás grabar. La otra opción que daba la gente es, oye, conecta el Camera Connection. El Camera Connection Kit es un adaptador de Apple, bueno, también hay otros fabricantes, que básicamente es un adaptador del USB hembra a puerto Lightning. Me fui al Apple Store antes de la quedada, que ahora os hablaré de la quedada, y me lo compré. Le pregunté a la Genius, oye, ¿esto funciona con mi mesa de mezclas? Como, o sea, el USB lo va a reconocer como entrada de sonido, y la chica me dijo, mira, en muchos casos sí, pero no te podemos garantizar que funcionen todos. De todas formas, tienes 15 días de prueba, así que pruébalo y si no te funciona, pues no lo devuelves y te devolvemos el dinero. Bueno, aquello me dejó bastante intranquilo, pero en cualquier caso, bueno, fui a la quedada, disfruté mucho con el amigo J y con el amigo Rupert. J, digo, para no dar datos personales. Y bueno, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a casa fue conectarlo y, amigos, comprobar que funciona. Y no solo funciona, sino que además no se produce el molesto siseo cuando utilizo el micro. Estoy usando un micrófono Behringer también, muy bien de precio, y estoy muy contento con él. Y estoy usando el iPhone como con Spotify para meterle sonido de fondo, musiquita de fondo. Yo sé que a algunos no gusta, pero chicos, a mí sí me gusta. Lo siento, no gano dinero con esto. Es que Pero me gusta la musiquita de fondo. Además, son canciones que me gustan mucho. Habéis escuchado Honor de la banda sonora de Pacific. Y ahora estáis escuchando Paradox de Hans Zimmer, de la película Inception. Qué gran película, qué gran banda sonora, qué gran compositor. Bueno, pues... y eso, estoy usando el iPad para grabar, el iPhone y la mesa y no necesito nada más. No he tenido que cargar con el portátil ni nada. Hubo un momento en el que me planteé, digo, bueno, pues me voy a comprar otro portátil, porque el portátil que uso lo uso como casi como sobremesa y es un portátil pesado y grande, el Lenovo. Es un portátil extraordinario, pero no es un portátil muy portátil. Es el Lenovo este con el Core i7 y todo lo que tú digas. Bueno, más cositas que quiero comentaros, fuera de la fricada esta de la mesa que yo creo que le va a dar mucha vidilla a Vidas en Red y que también podré grabar directos y entrevistas desde el teléfono. Pues mirad, hoy hemos tenido una quedada, hemos quedado dos amigos para comer juntos, o sea que tampoco... Iban a venir otros amiguetes, pero bueno, la gente tiene responsabilidades y cosas que hacer... Y al final, pues no todo el mundo puede venir. La cosa es que nos hemos juntado el amigo JA, que ya ha venido en otras quedadas. Lo conozco yo personalmente. Él es lector y oyente de Vidas en Red. Y bueno, al final, pues hemos ido ahí haciendo amistad y llevamos ya un par de años. Ya, sí, se dice pronto, un par de años quedando a comer, charlando, intercambiando. Y bueno, a él le he dedicado algún podcast porque para mí es el tío, es el geek. Que hace mejores compras con cabeza. La verdad es que cuando él hace un movimiento, es de estos como cuando hay gente que invierte en bolsa y dices tú, bueno, todo lo que invierte este tío en bolsa, yo voy a invertir. Pues lo mismo. Es la misma situación. Es un tipo que compra con cabeza. Y una de las cosas que nos ha traído, para que lo viera, es unos auriculares. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene de novedoso unos auriculares? Son unos auriculares que han salido por medio de Kickstarter, es decir, recaudando fondos para ponerlos en marcha. Son unos auriculares que son dos botones que te metes en la oreja. Una cosa muy ciencia ficción Minority Report. Te los pones, sueltan unas luces y estos auriculares son inalámbricos. Son inalámbricos, tienen 3 horas de autonomía. Y alguno dirá, bueno, es que no es mucho. Oye, sí, pero escucha que lo que viene después es más interesante. Son muy tienen 4 gigas de almacenamiento, es decir, les puedes meter música. Por supuesto, los puedes conectar y emparejar con tu teléfono, con tu smartphone, para escuchar música, bueno, lo que tengas en el móvil, lo que salga del móvil. Y además, desde la oreja te controla las pulsaciones. Es decir, que en realidad los auriculares estos, Bluetooth, son también cuantificadores, ya que te miden los latidos desde el interior de la oreja. Esto que está sonando es... The Breaking of the Fellowship, de la banda sonora del Señor de los Anillos. Bueno, pues además, bueno, tiene un montón de pijotadas, la verdad que bastante chulas, y son táctiles, es decir, ¿cómo puedes controlar los auriculares? Bueno, pues el auricular derecho puedes hacer gestos de subir y bajar, es decir, como deslizar el dedo, como si estuviéramos deslizándolo en una pantalla táctil, deslizando el dedo, subiéndolo, parándolo, haciendo toques. Tienen micrófono, puedes responder llamadas. Y bueno, creo que siguen en Kickstarter, los auriculares se llaman The Dash, o lo deletreo, D de Dinamarca, de Alemania, S de Sevilla, H de Huelva, y el fabricante es Brahi, Bragi. El precio, pues para los sponsors que pusieron el dinero antes de que saliera masivamente, son 200 euros, pero creo que han subido. Ahora son 240, 300, algo así. Y la verdad es que me parecen muy interesantes, pero como dice el amigo J, aquí lo más sensato es esperar a que salgan segundas versiones. Señor de los Anillos, qué gran banda sonora. Bueno, pues hablar de quedar con geeks, cuando iba camino hice un mini Periscope. Os voy a decir una cosa, me estoy planteando muy seriamente dejar Periscope. O dejar Periscope, si no dejarlo totalmente en plan radical. Ya sabéis que hay muchos podcasters respetadísimos y nobilísimos que toman decisiones radicales. No, voy a dejar esto, ya no hago no sé cuánto, me voy de Twitter, me voy de no sé dónde. Bueno, no es en ese plan, pero sí reducir muchísimo mis actividades en Periscope, porque como lo dije en otro podcast, Periscope es realmente el asesino, sí, es el asesino de los podcasters y de los youtubers. Periscope es un asesino en serie. Así de crudo te lo digo, así de duro te lo digo. ¿Por qué? Pues porque se come espacio. Periscope es como el poliespan. Tiende a expandirse y a ocupar esos pequeños espacios de tiempo de tu día que tienes. Por cierto, hay muchos que me habéis pedido que hable sobre productividad. y me lo dicen a mí. Dice, claro, este converso hace tantas cosas y la verdad es que soy el tío más improductivo del mundo. Hago muchas cosas, pero otra cosa es ser productivo. Lo que sí es cierto es que al final, básicamente, todo se basa en prioridades. Y si Periscope ocupa una de las prioridades, al final, Periscope es lo primero. Harás muchos Periscope que se desvanecerán como lágrimas en la lluvia y no quedará nada. A no ser que lo grabes y tal, pero y lo subas a la isla, pero no. No. Periscope es efímero. Periscope desaparece. Pero el podcasting, amigos, el podcasting siempre queda. Aprovecho para beber un poquito de agua, que si no me quedo seco. Bueno, una conversación que ha salido con el gran geek J y el señor Rupert Dax es el tema de Telegram y los grupos de Telegram. Claro, no todo el mundo está muy consciente de lo que supone Telegram. Yo no sé si tú, querido oyente, amigo de la nave del misterio que me oyes, eres consciente de lo que implica Telegram y de lo que es Telegram. Telegram es mucho más que un sistema de mensajería. Como recordaba el amigo Rupert, pues los geeks, nuestra pequeña comunidad del anillo, de geeks, os dejo aquí la banda sonora, ¿eh? ¿Quién es Frodo en la comunidad del anillo? ¿Quién es Gandalf? Bueno, yo ya lo dije, Gandalf es el señor Cejudín. Bueno, pues nosotros empezamos con Hangouts, empezamos haciendo grupos de Hangouts. Recuerdo las primeras quedadas, cuando vino Camionero Geek y tal, teníamos grupitos de Hangouts, pero rápidamente nos movilizamos hacia Telegram. ¿Por qué? Telegram es un sistema de mensajería multiplataforma, lo puedes usar vía web, lo puedes tener instalado en más de un teléfono, lo puedes tener instalado en una tablet y además puedes mandar ficheros. Hay una cosa que no tiene Telegram, que sí tiene WhatsApp, al que le tengo bastante manía, le tengo bastante odio, no sé por qué, y es que no puedes hacer llamadas, pero bueno, todo llegará. Además, ¿quién necesita hacer llamadas hoy en día cuando Telegram tiene un sistema de envío de notas de audio comodísimo y agilísimo? Bueno, como hemos dicho otras veces, la verdad es que la voz cada vez tiene menos interés. La voz cada vez tiene menos protagonismo. Lo que queremos son datos, datos y más datos. Telegram también tiene cifrado. Telegram te permite crear grupos, pero además controlar los usuarios, mutearlos, darles rango de administrador y te permite una cosa que es la que está despegando y es que nos permite compartir ficheros. Además de su cifrado, que nos permite pues compartir material de forma bastante segura. Y todo esto está haciendo que nos preguntemos muy, muy, muy seriamente cuánto va a durar Telegram. Pues lo decía el otro día, aquellos que usamos Napster nos pusimos a descargar MP3 como si no hubiera mañana, porque sabíamos que tarde o temprano esto iba a durar poco. ¿Y Telegram cuánto va a durar? Pues el tiempo en que tarden en venderlo. De hecho, ya ha recibido una oferta de compra de Google, una oferta multimillonaria, pero el magnate ruso, que es el creador de Telegram, se ha negado. ¿Cuánto tiempo se negará? ¿Y cuánto tiempo eres capaz de resistir la tentación de decir no a una montaña de dinero? Yo sé que todos vosotros, que los que me escucháis, tenéis principios. Sois gente de muchos principios. Yo también. Pero hay que reconocer la tentación del dinero y la tentación, ¿no?, que significa pues rechazar todo eso. En el momento que Telegram sea adquirido por Google y algunas empresas intenten demandar a Google, oye, que están compartiendo el último LP de Metallica o el último disco de Tomatito O el libro de Belén Esteban se está compartiendo y claro, esto es un bien cultural que está protegido por derechos de autor. Y entonces Google dirá, es verdad, vamos a protegerlo. ¿Y cómo lo van a proteger? Yo creo que no pueden protegerlo. Al final, de hecho, tú puedes compartir vía Drive, que es el Dropbox de Google, puedes compartir lo que te dé la gana. Y a no ser que haya una denuncia o algo así, no se van a dar cuenta. Pero es posible que termine diciendo, venga, pues cortamos todo tipo de compartición de ficheros. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eso, la verdad es que eso sería un poco triste. Mientras tanto, Periscope ha crecido muchísimo y aquellos que no lo conozcáis os animo a conocer la cantidad de canales que hay en Periscope. ¿He dicho Periscope? No, quería decir Telegram. Hay una cantidad enorme, pero una cantidad enorme de canales de Telegram espectaculares que te van a permitir descargar todo tipo de cosas. Algunas cosas más o menos lícitas o morales, digámoslo morales. Otras quizá pues un poquito más cuestionables. Por ejemplo, el tema de prensa. Esto ya es un debate ético que no suelo hacer mucho, pero que sí que conviene. La gente que está compartiendo prensa. Y bueno, a lo mejor te interesa alguna cosita. Yo, sinceramente, a nivel de prensa, estoy totalmente cubierto con la prensa online. Además, ahora hay diarios online de mucha calidad. Y si algo me interesa mucho y quiero apoyarlo, como es el caso del diario El Español, que tengo mi suscripción pagadita un año, pues pago, me rasco el bolsillo y pago pues lo que tenga que pagar para tener esa prensa y esos contenidos y que sigan haciendo esos contenidos. Yo creo que es la mejor forma. Esto que escucháis de fondo es Oxígeno, de Jean-Michel Jarre. Esto para todos los cuarentones, ¿eh? Cuarentones que peináis canas ya, como yo. Canas en la barba, en la cabeza. Si os quedan pelos en la cabeza, en los sobacos también, no digo más. Y mientras tanto bebo agua, bebo un poquito de agüita para que no se haga muy pesado todo esto. Hay que apoyar los medios que creamos convenientes. Ahí están el Confidencial Digital, que me gusta mucho, el Diario.es, que es escora más hacia la izquierda, pero yo creo que hay que leer todas las opiniones. Y vale la pena pues leer esos artículos, apoyarlo, desactivar las ventanas de bloqueo publicitario. Sí, chicos, a veces la publicidad es molesta, sobre todo la del diario El Mundo, que esta semana está un poquito de capa caída. Han anunciado un ERE salvaje y han estado de huelga. Han estado de huelga los trabajadores del diario El Mundo. Y como toda la prensa, pues está sufriendo pues un terremoto laboral que no se lo deseamos a nadie. Y para terminar, quiero anunciaros algo de lo que quiero grabar. Y algunos me habéis pedido que hable más de política. La política es algo que el último año y medio, dos años, ha estado muy presente en Vidas en Red. Y curiosamente, yo no sabía cuál iba a ser la reacción de vosotros, los oyentes. No sabía qué reacción iba a tener y ha sido muy positiva. Bueno, ha sido muy positiva y a veces muy negativa, porque ha habido gente que me ha dicho, oye, pues no estoy de acuerdo. Pero bueno, hay gente también muy honesta que me ha dicho, oye, no estoy en nada de acuerdo, pero me interesa lo que oyes. Y bueno, pues por lo menos eres respetuoso y tal, y es otra opinión. El mismo, bueno, un buen amigo de este podcaster que os habla, el señor de Paquine, que además tuvo a bien acercarse por aquí y comentarnos su experiencia en Alemania, ¿no? ¿Fue en Alemania? Creo que sí, en Alemania, en Austria, donde aquella estación donde se lió la Marimorena en fin de año. Pues él me dice, mira, a veces cuando ya leo el título de lo que vas a hablar, digo, bah, no lo escucho porque además sé que no voy a estar de acuerdo. Pero luego te oigo y digo, bueno, pues me alegro de haberte oído. Así que yo creo que de eso se trata, ¿no? De compartir con respeto, pero por lo menos compartir ideas. A mí una de las mayores satisfacciones que me ha dado Vidas en Red, mayor que cualquier otra compensación económica, contactos laborales, ha sido que crear diálogo. Es decir, que la gente dejara de hablar de tonterías o de cosas que a lo mejor no tenían mucha importancia, totalmente lícitas, por supuesto, pero han empezado a hablar de software libre, cultura libre, de la neutralidad en Internet o de cualquier tema de estos que me rondan la cabeza y que comparto muchas veces con vosotros. Para mí esto es la principal satisfacción. Y en el caso de política, lo mismo. Es decir, hay gente que me ha preguntado directamente, oye, ¿a quién voto Converso? Pues bueno, yo mi papel no es decirte a quién votas. Yo te puedo decir a quién voto yo y las razones por qué. Y lo que me parece el programa político de A, B y C. Y ahora que vamos a tener nuevas elecciones gracias a la ineptitud de nuestros políticos, sí, amigos, porque lo que ha pasado es una vergüenza a nivel europeo. Yo no sé qué pensarán en Europa de la incapacidad y de lo vagos que son nuestros políticos. Cuando las urnas han hablado y han dicho, mira, así está la tarta electoral, no puede haber un gobierno de mayoría. Así que, chicos, nosotros, el pueblo, hemos decidido que tantos votos van para el Partido Popular, tantos para el PSOE, tantos para Podemos, tantos para Ciudadanos. Así que esto es lo que hay. A partir de ahora sois vosotros los responsables, y para eso os pagamos, de elaborar los acuerdos para crear un gobierno de consenso. Pero estos tíos, estos políticos, no han sido capaces. No han sido capaces. Y el principal responsable es Mariano Rajoy, que es uno de los presidentes más ineptos de la historia de España, que está dejando en buen lugar a Zapatero, que ya el hombre se lo trabajó, el pastor de nubes o el director de nubes, como se llamó a sí mismo. No han sido capaces. Y como no han sido capaces, durante 9 meses, han cobrado más de 1 millón de euros en dietas de viaje. Han cobrado sus sueldos por trabajar, que han sido 16 días, 8 meses de sueldos por trabajar, un poquito más de 2 semanas. Y ahora dicen, como no somos capaces de elaborar un gobierno de consenso, pues volved a votar. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que algunos me preguntan, ¿y qué va a pasar? Esto es lo que yo creo que va a pasar. Se va a producir un traspaso de votos de A a B, de B a C, pero no creo, dudo seriamente, que el gobierno que salga de las urnas el próximo mes de junio, creo que es cuando son las votaciones, no tenga la mayoría suficiente para formar gobierno. Por lo tanto, vamos a volver a la misma situación. ¿Y qué va a pasar con estos inútiles, con estos incompetentes? Espero que no nos manden otra vez a votar y a gastar otra riada de dinero. Porque que haya nuevas elecciones significa un gasto en campañas electorales que les pagamos nosotros. ¡Que les pagamos nosotros! Y eso, amigos, no es justo. No es justo cuando hay gente mayor que conozco, que no tiene dinero para pagarse pastillas que tratan dolencias cardíacas. Porque os hablo de una mujer pensionista. Una mujer pensionista que yo conozco, una señora encantadora, tiene problemas de corazón, la mujer está mayor, cobra una pensioncita mínima, y si paga las pastillas del corazón, que por cierto han dejado de estar subvencionadas, pues no comen. Pero eso sí, amigos, estos tíos trabajan 2 semanas, cobran 8 meses, y ahora se quieren gastar millones de euros en campaña electoral porque no fueron capaces de hacer su trabajo. Esto es intolerable. Es malditamente intolerable. Pero aquí no pasa nada. Aquí nadie mueve un dedo. Y los primeros que tenían que mover un dedo es la prensa. La prensa que está comprada. Diario El País tiene una deuda monumental, multimillonaria, y el Estado lo está sosteniendo para tener apesebrados a estos chicos. Esto no es justo, esto no está bien, y nosotros lo estamos consintiendo, chicos. Nosotros lo estamos consintiendo. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a pasar lo mismo. Este es mi pronóstico electoral para las próximas elecciones. Me voy a mojar, ¿eh? Me voy a mojar. El Partido Popular va a ganar las elecciones, pero no va a reunir la mayoría necesaria para proclamar a Mariano Rajoy primero, el rey de la siesta, el de la vista perdida en el infinito, el hombre que dice que lo mejor que puedes hacer en la mayoría de las situaciones de la vida es no hacer nada, cita literal de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que no ha llamado por teléfono a nadie para reunirse con ellos, ha estado esperando a que le llamen. El tío más vago de la historia. El presidente de derechas, y entre comillas derechas, que ha subido los impuestos mucho más que lo que tenía en el programa Izquierda Unida. El tío que nos está endeudando por encima del 100% del PIB. El tipo que se está cargando a las clases medias, cargándose a la sanidad, al sistema de protección social, empobreciéndonos, endeudándonos y alimentando esta España autonómica, que es un desangramiento de dinero, cada comunidad autónoma con su pesebre, ese va a salir como presidente del gobierno. No, Mariano, no te mereces esta música. Vosotros no sois la comunidad del anillo, sois la comunidad del cepillo, porque os cepilláis nuestros bolsillos. Segundo, va a salir PSOE. Y el PSOE va a salir reforzado en estas nuevas elecciones. Podemos va a crecer un poquito, no mucho. Y Ciudadanos, pues quizá se mantenga igual o un poquito menos. Pero vamos a terminar en la situación de la que partimos. Una auténtica vergüenza, amigos. Y mientras tanto, se sigue destruyendo empleo, los españoles siguen saliendo del país, muchas veces los mejores españoles siguen saliendo del país, porque aquí no tenemos nada para ellos. Me gustó mucho Pérez Reverte cuando el Día de las Letras le dedicó el premio, la medalla que le habían dado, se la dedicó a todos esos universitarios que han salido de España, porque aquí les hemos dado un mensaje claro, y es no hay nada para vosotros aquí. Cuando mis hermanos que están fuera de España trabajando me dicen, oye, ¿qué tal está España? Tengo ganas de volver. Con todo el dolor de mi corazón les digo, aquí no hay nada para vosotros. Este país tiene ruina para hoy y más ruina para mañana. Y yo no sé qué tendría que pasar para que se produjera la renovación democrática que todos deseamos. Pero lo primero que podemos hacer es despertar nosotros. Lo primero que podemos hacer es hablar y protestar, porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Hijos de Vidas en Red, despertaos, alzad vuestras armas y luchad contra los corruptos. Lo siento. He abusado de una gran novela para soltar mi soflama. Pero es que esta música me ponía las pilas. Lo siento. Pero creo cada palabra de lo que he dicho, ¿eh? Estoy 100% convencido de cada palabra que he dicho. Y yo creo que una solución es que nos metamos en política. Todos. Tú que me estás escuchando. Tú debes meterte en política. Tú tienes que opinar, tú tienes que afiliarte a los partidos y cambiar las cosas desde dentro. Y tú tienes que tragar a todos los corruptos, chupatintas, pelotas, trepas que están en los partidos políticos. Y aunque sea insoportable tragar a toda esa gente, haz tu parte. Y con esto, amigos, me despido. Esto es Vidas en Red. ¿Qué pasa? ¿Qué suena de fondo? Vamos a despedirnos con un poquito de energía positiva. La energía positiva del metal. Esto casi es una banda sonora de Vidas en Red, ¿eh? Siempre presente, en cada uno de nuestros Periscope, de cada uno de nuestros directos. Venga, quiero que mováis las cabezas adelante y atrás. Vamos a ser optimistas, chicos. Este es nuestro país, esta es nuestra tierra, esta es nuestra cultura. Nadie nos va a quitar. Nadie nos va a echar de aquí. Esta es la España de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Esta es la tierra del gazpacho, de las croquetas, de los pinchos morunos, de las migas, del jamón serrano. Esta es la tierra del bacalao a la riojana, del pulpo a la gallega, del pan tomaca. Sí, vosotros también sois españoles. Y nadie ni nada nos va a arrebatar nuestra piel de toro. Nosotros los españoles somos más grandes que nuestros políticos, somos más grandes que los corruptos, somos más dignos que los ladrones que nos gobiernan. Y tú, Mariano Rajoy, has sido thunderstroqueado. Que esta música de rock and roll reviente tus tímpanos y derribe los muros de la Moncloa. Escucha, Mariano Rajoy, escuchad todos, Consejo de Ministros, Montoro y toda la basurilla que llenáis el parlamentito y los círculos peperianos. Esto va por ti, vais a caer, vais a caer. Vamos a levantarnos, vamos a votar. Mariano, has sido thunderstroqueado. Esto es un misil de rock and roll dirigido a las clases pudientes, políticas, corruptos, basureros humanos. Un misil de metal puro dirigido a vuestra línea de flotación. Vosotros sois basura. No nos dais ni pena. Y si tuvierais dignidad, saldríais corriendo en patera hacia África. Bueno, África no, porque los amigos africanos no se merecen a vosotros. Esto es Vidas en Red, amigos. Un saludo cariñoso de vuestro amigo converso, vuestro presidente en funciones, vuestro presidente no electo. Una isla 100% libre de corrupción. Un saludo. Hasta pronto.